espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos las gracias porque abres nuestro entendimiento, abres nuestro oído para oír lo que estás diciendo en esta hora. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque muchos de nosotros hemos sido afectados por ese espíritu de Jezabel y Acab. Y te damos las gracias por darnos una libertad, Señor, y darnos la libertad que tú deseas para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque nos estás preparando para cosas maravillosas, Señor. Y por esa razón, Señor, tú estás trayendo libertad a nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dando un corto resumen de lo que hemos estado hablando, cómo opera el espíritu de Jezabel, diciendo que en las Escrituras tomaba una forma de que se manifestaba en una mujer, pero es un poder diabólico que opera en hombres y mujeres. En hombres, como que debilita al hombre y lo emascula, porque es una presencia diabólica que le quita al hombre su masculinidad. Opera diferente en el hombre que en la mujer, porque la influencia de este espíritu no dura tanto en un hombre, porque le hace falta el espíritu de acá para tener más fuerza y vivir más tiempo operando en esa persona. El espíritu de Jezabel, por común, opera en mujeres porque usa la seducción como algo para cumplir sus objetivos. Entonces, lo que es el poder de una mujer usando su sensualidad, usando sus ciertas maneras de comportarse, ¿verdad? Y el espíritu de Jezabel toma a ventaja de eso. Entonces, esta mujer Jezabel estuvo casada con un rey que se llamaba Acab. Acab era el rey de Israel y él, el padre de él, que se llamaba Omri, hizo una alianza con lo que era el padre de Jezabel. Jezabel era Sidonia de un dominio pagano, y ellos tenían la práctica de adorar a Baal, que es el dios de poder, que practicaban hechicerías y así poderes sensuales. Acera, la diosa, que es la par de Baal, ella es una diosa femenina de fertilidad, de amor y de guerra. Entonces, estos dos dioses se usaban para hacerles rituales que tenían que ver con prácticas incestuosas y lo más vil, y abominaciones sexuales. Entonces, cuando viene Jezabel al reinado de Israel, ella trae con ella esos dioses. Entonces, lo que era Israel era un pueblo consagrado a Dios, pero al traer ella estos dioses, el pueblo comenzó a entrar a una idolatría. Entonces, esta idolatría fue a través de la unión de Acab con Jezabel. Y el intento del padre de Acab era engrandecer el reino. Entonces tenía que ver con egoísmo, tenía que ver con poder, lo que estaba detrás de todo eso. Y así es como opera, se puede decir, este demonio, Jezabel y Acab. Siempre tiene que ver con poder, siempre afectan personas que son cabezas de liderazgos, cabezas de corporaciones, cabezas de gobiernos. Entonces, los altares que se les hacían al dios de Baal y a Acera tenía que ver con lo que era el altar de Baal, era formado usando los órganos masculinos. Y entonces los altares que se le hacían a la diosa Acera usaban las formas de los órganos femeninos en los altares para decoraciones y para hacer ellos toda su cosa sexual, ¿verdad? Las abominaciones que se llevaban a cabo a través de sus rituales. Ahorita estamos viendo una apostasía que ha comenzado a tomar forma y el enemigo siempre usa al espíritu de Jezabel para silenciar la voz profética, porque la voz profética es la que descubre cosas escondidas. Entonces, Jezabel opera con poderes celestiales, se puede decir, porque es un demonio. Y lo que he dicho es que se junta con los demonios de los territorios donde está operando. Entonces ahí es donde coge más poder y más hace más efecto a la gente que está controlando, o se puede decir, a la gente donde entra y comienza a operar. Este espíritu tiene influencia en la iglesia, en lugares de mercadería, de gobiernos y en los hogares. Estos demonios son poderosos porque son transcenden, como decía, lugares geográficos. Entonces, toda lo que es la región donde está operando este espíritu se pone en conjunto con los demonios de esa región, entonces coge mucho más poder cuando comienza a operar en las personas. Entonces vamos a comenzar a ver lo que son las raíces que abren la puerta para Jezabel o Acab. Primero vamos a empezar con la raíz de rebeldía. Y la vamos a encontrar la lectura en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estaba hablándole a Saúl, el profeta Samuel. Entonces, ¿cómo es que opera la rebeldía? ¿Y cómo es de que la rebeldía puede ser una puerta muy significante para el espíritu de Jezabel o Acab? Porque dice que la rebeldía es como la hechicería. ¿Por qué? Porque la rebeldía es desobediencia a Dios. Entonces la hechicería tiene mucho que ver con la rebeldía. En el aspecto de que es contrario lo que es la hechicería a las cosas de Dios, porque la hechicería tiene que ver con idolatría. Entonces, en lo que se llama en una persona rebelde siempre anda manipulando a otra persona. No respeta a otra persona, o no respeta el don de Dios en esa persona, y por esa razón manipula a una persona más débil que ello. En otras palabras, no manipula a una persona más necesariamente más poderosa, pero lo puede hacer a través de su seducción. Entonces, en una congregación, cuando está un espíritu de manipulación y control operando, esa congregación no va a crecer espiritualmente, porque lo que es la manipulación y el control estanca el crecimiento espiritual en una congregación. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, Pero antes de ir ahí, quiero ir al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, del 12 al 18. Porque sabemos que Lucifer fue uno de los más, se puede decir, más grandes ejemplos que tenemos en la Biblia de lo que es un perfecto retrato de rebeldía. El rebelde no se sujeta. El rebelde no obedece. El rebelde hace lo que quiere hacer. Isaías 14, 12 al 18, y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con tu honra, cada uno en su morada. Está hablando de Lucifer. Acuérdense que Lucifer era el ángel más hermoso en el cielo. Él era el conductor de la más hermosa alabanza y adoración que se daba en el cielo. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo: Seré como el Dios Altísimo. Esas son palabras de orgullo. Ahí se usa el yo 5 veces. O yo haré. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que él tenía poder para ser más que Dios. Entonces, cuando Dios vio su rebeldía, lo echó del cielo y lo mandó al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no podía tener rebeldía en su presencia. En la presencia de Dios no puede haber rebeldía. Así es de que una persona que anda en rebeldía no va a andar en la presencia de Dios, no puede, porque la presencia de Dios no se acerca a una persona rebelde. En el caso de Jezabel, Jezabel es una rebelde porque no se sujeta a ningún hombre. Al contrario, ella quiere apoderarse del poder de la persona en autoridad para ella tomar la autoridad. O esa persona puede ser hombre o puede ser mujer. Cuando digo ella, puede ser él o puede ser ella. Porque acuérdense que es un espíritu y no necesariamente va a tomar la forma de una mujer. Entonces la rebeldía es algo que muy fuerte que abre la puerta a Jezabel. ¿Ok? Entonces, en una persona que está practicando rebeldía, es propensa porque allí junto con la rebeldía va a haber manipulación y va a haber control. Porque la persona rebelde anda controlando su situación y no quiere que nadie le diga qué haga. ¿Ok? Ahora, hablando de la hechicería un poquito más, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículo 22. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Y dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces el espíritu de Jezabel opera donde hay hechicería. Donde tú veas hechicería o que alguien te diga, esas personas andan haciendo brujerías o ellas hacen trabajos o hay muchos términos, ¿verdad?, para describir hechicería. Ahí anda metida Jezabel, porque Jezabel es la maestra de la hechicería. Puede operar en personas sin que la persona sepa. ¿Okay? Estoy hablando de la rebeldía y la hechicería. Estoy diciendo que el espíritu de Jezabel puede operar en una persona sin que sepa que está operando el espíritu de Jezabel o Acab. Las puertas que son abiertas a Jezabel tienen que son abiertas cuando hay heridas del pasado. Cuando hay sentimientos que no se han resolvido. O cuando la persona se siente de bajo valor o se siente rechazado. Esa persona también va a estar luchando con amarguras. Va a tener una lengua crítica. Una persona que rápido o muy fácil se enoja. Está llena de autocomiseración. Lo que sale de su boca es, ténganme lástima. También, junto con eso, el orgullo, que es lo que lleva a la persona a que esos demonios tomen más poder en su vida. Jezabel usó manipulación para matar a una persona que se llamaba Naboth. Eso lo vamos a estar estudiando. A lo mejor mañana vamos a tomar esa enseñanza. Dios nos ha dado autoridad y dominio en la tierra, pero no es un dominio opresivo. El dominio que Dios nos da es algo que es sustituto a lo que hace el diablo. En otras palabras, el diablo viene a dominar y a controlar, pero Dios también tiene un dominio. Pero el dominio de Dios es santo y es diferente, porque va cubierto con amor. El dominio de Satanás a través de este espíritu de Jezabel tiene que ver con control y manipulación, y es para ganancia propia. Eso es lo que es diferente. Porque en lo que es el dominio de Dios, ahí no va a haber control ni va a haber manipulación. Esa es la diferencia. ¿Ok? Hablemos de una raíz de amargura y vamos a Hebreos 12 del 14 al 16. Hebreos 12, 14 al 16. Y dice, si seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces está diciéndonos la escritura que una raíz de amargura contamina a muchos. Tú acércate a una persona amarga y lo que quieres hacer es huir de esa persona, porque todo lo que sale de su boca es puro veneno. Entonces, una raíz de amargura invita al espíritu de Jezabel, porque Jezabel es un espíritu muy amargo. Y la raíz de amargura tiene que ver con rebeldía. Estas raíces casi todas son interconectadas. La raíz de rebeldía se une con la raíz de amargura. Y eso abre la puerta al espíritu de Jezabel. Viene cuando una persona no ha sido reconocida como piensa que debe ser, o ser honrada. Se puede decir si no le dan crédito por lo que hizo, o si no le das las gracias porque hizo algo y también tiene que ver con cuando esta persona quizás es una persona que siempre necesita que le des adulación. Ustedes saben lo que es adulación. Adulación quiere decir que le tienes que estar dando la palmita por aquí, diciéndole, excelente, eres algo muy especial, eres muy, muy favorecida. Siempre se le tiene que estar dando aprecio y elevándolo. Entonces, mira, estas cosas de las que estamos hablando, estas raíces están, se ocurren en la mente. Esto no es algo que está en nuestro espíritu. El espíritu de nosotros está unido con Dios. Ahí no hay estas raíces. Las raíces estas están en la mente. Mira, esta raíz de amargura tiene que ver con orgullo y tiene también que ver con egoísmo. Porque la persona que tiene raíz de amargura siente que se le debe algo. ¿Eh? Que tú hiciste algo y a mí me lo vas a pagar. ¿Eh? Tú no te vas a ir de este mundo hasta que no me pagues la que me debes. ¿Has oído personas que dicen eso? Entonces tiene que ver con orgullo. Mucho tiene que ver con orgullo. Entonces aquí ves cómo estas raíces todas se interconectan. Esta raíz de amargura siempre quiere atención. Véanme a mí. Quiero que se fijen en mi situación, cómo yo tengo tan gran necesidad. Y por eso a veces invita mucho a el desesperamiento. Y en muchos casos, cuando está operando esta raíz de amargura y está muy fuerte, no quiere que se le oren por él. No quieren la oración, porque por una parte están contentos con lo que traen. Esto tiene mucho que ver con resentimiento. Tiene que ver con coraje de mucho tiempo. Y esas personas tienen patrones de relaciones quebrantadas, donde no pueden lograr tener buenas amistades, que sean sólidas y que sean estables. Son personas que tienen relaciones que no duran, no pueden convivir mucho porque por lo que traen adentro, ¿me entiendes? Lo que traen adentro sale y afecta la relación con esa otra persona. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la otra cosa es una raíz de esclavitud. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Y dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, el espíritu de esclavitud Es un espíritu que produce en nosotros temor y también produce legalismo. Es un espíritu de servidumbre. Y al mismo tiempo es un espíritu de control y de depresión. Esto habla y invita a Jezabel que venga y que more allí. ¿Por qué? Porque el espíritu de esclavitud no tiene contabilidad. ¿Ok? Y esto para Jezabel quiere decir esclavitud. En otras palabras, allí es donde se mete Jezabel porque va a formar un esclavo de la persona donde, que está apoderando. Porque ya tiene síntomas de temor, tiene síntomas ya de legalismo y ahí es donde se mete. Tiene que ver mucho con religión. Porque en círculos religiosos es donde vemos la esclavitud y vemos el control. Sobre las personas, se tienen que vestir de cierta manera, el cabello de cierta manera, no se pueden cortar el pelo, no pueden ponerse maquillaje, las faldas largas, no se pueden poner pantalón. Muchas reglas de hombres. Eso es esclavitud. Este espíritu de esclavitud es el que abraza, escúchame, abraza una mentalidad de víctima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no ha abrazado lo que es la revelación que acabamos de leer en Romanos 8, 15, que dice que somos hijos de Dios y tenemos un padre que se llama Abba. Entonces, lo que hace este espíritu de esclavitud nunca es agradecido. No agradece porque tiene una mentalidad de víctima. Todavía me debes más. Todavía necesito que me des más. ¿Qué te voy a agradecer? Olvídate. Todavía no me has dado lo suficiente. ¿Ok? La cuarta raíz, una raíz de temor. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿de dónde viene el temor? No viene de Dios. ¿Ok? Viene de Satanás. Entonces, fíjate, temor nos lleva a una esclavitud. Temor nos lleva a ser esclavos de Satanás, porque es Satanás el que está poniendo la esclavitud sobre nosotros y no nos deja creer que Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud ni de temor. Temor es falta de fe. Y abre la puerta a Jezabel. En los tiempos más débiles que nosotros tenemos en la vida es cuando este espíritu viene a afectarnos. Cuando estamos pasando por esa prueba donde no sé si voy a tener dinero para pagar la renta, no sé si voy a tener suficiente para la compostura del carro. Ahí es donde viene ese espíritu de temor, luego apoderarse del momento, porque es un momento de debilidad, es cuando mi fe está menguando. Y también ese espíritu de temor es como una garrapata, algo que viene detrás de todas las heridas del pasado. Y se quiere ahí meter, ¿me entiendes? Donde puede abrazar el pasado para que no lo sueltes. Toda debilidad que se levanta dentro de nosotros tiene que ver con temores que nosotros no queremos admitir que tenemos. El espíritu de temor es quitado por el Espíritu de Dios, porque acuérdate que el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de temor. El único que nos puede quitar el espíritu de temor es el Espíritu de Dios. Mira, como Jezabel tiene mucho problema con la autoridad, personas que han sido dañadas por autoridad, ya sea por un padre, por una madre, maltratos en la casa, o ya sea un líder en una iglesia que cometió pecado y que tú viste todo eso y te afectó. Eso a veces trae a una persona un temor de confiar en la autoridad. Cuando uno no puede confiar en la autoridad, uno invita un espíritu de temor, porque Dios establece la autoridad. Y la autoridad que está establecida por Dios, de veras no debe de fallarnos. Cuando falla una persona en autoridad es cuando obviamente pecó, pero aparte de la cobertura de Dios, bajo la cobertura de Dios, la autoridad no nos va a fallar. Entonces, la persona que tiene un espíritu de temor batalla mucho para perdonar la autoridad que lo dañó, porque tiene miedo o tiene el temor de que va a ser dañado otra vez. Entonces, cuando venimos de familias, vamos a decir, donde hubo mucho maltrato de un padre o una madre, nos falta la confianza para confiar en otras personas que están en autoridad, que no nos van a dañar. Entonces, esa falta de perdón abre la puerta para un espíritu de temor que venga a apoderarse de nosotros y no nos deja perdonar personas que nos han ofendido en autoridad. Y eso es lo que nos lleva a no querernos sujetar a una autoridad. Entonces, se puede decir que un espíritu de temor comienza a controlar nuestra mente. Cuando hay esa falta de perdón en contra de la autoridad, nosotros batallamos mucho, porque esos pensamientos de que no puedo perdonar, me van a hacer daño, esos pensamientos son los que me mantienen en ese estado de temor. En otras palabras, acepto la mentira de Satanás, acepto lo que es inseguridad, acepto rechazo y acepto cosas que Dios no ha intentado que yo acepte. Así es de que tenemos que quitar el espíritu de temor, porque sirve como una raíz muy fuerte para invitar el espíritu de Jezabel. La última raíz es la raíz de orgullo. Y vamos a Apocalipsis 18, versículo 7. Actualmente vamos a empezar con Apocalipsis 17, del 5 al 6. Apocalipsis 17, 5 al 6. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 18, versículo 7. Porque la madre Babilonia está hablando de Jezabel. La gran madre de las rameras es Jezabel. Y estamos hablando de orgullo, que dice que era una mujer ebria de la sangre de los santos. Lo más alto en orgullo que puede ver, ¿verdad? Ok, versículo 7 del 18. Dice: cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Esas son las palabras de Jezabel. ¿Ok? Porque ella dice, estoy sentada como una reina. Era una reina. ¿Eh? Era la reina de Israel. Dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. No es viuda, estaba casada, pero no quería, no se sujetaba a su esposo. Dice, no es viuda y no veré llanto. Pero sabemos que sí lo vio. Amén, porque el espíritu de Jehú, el rey Jehú fue el que la derrumbó de su gran trono de orgullo. Ok, el orgullo es, se puede decir, una de las mayores raíces que afectan al espíritu de Jezabel o que la invitan. Esto quiere decir que cuando uno quiere elevarse uno mismo a llegar a una estatura de influencia, eso se puede decir que es orgullo. El espíritu de orgullo es totalmente contrario al Espíritu Santo. Es totalmente opuesto a la humildad. Está lleno de presumir. ¿Ok? Cuando uno tiene orgullo, uno presume cosas que no son, ¿verdad? Esa persona está bajo la influencia de querer ser adorado. Es lo que acabamos de leer ahí. Demanda posición de autoridad. Es defensiva en su postura en contra de la autoridad, usurpiendo la autoridad de otra persona. Entonces, personas, necesitamos ser liberados de un espíritu de Jezabel. Y cuando hemos sido liberados y volvemos otra vez a manipular o a controlar, invitamos otra vez ese espíritu y viene con más fuerza. Porque las heridas tal vez no fueron suficientemente sanas y por eso el espíritu puede entrar de nuevo. Vamos a concluir esta enseñanza de este día y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Y ahorita, Señor, queremos cortar con toda raíz, Señor. Queremos, Señor, desde ahorita tener la autoridad, Señor, para cortar toda raíz de rebeldía. Toda raíz, Señor, tomando la hacha, Señor, en Mateo 3, 10 al 12. Que tú, Señor, le hablaste a Juan Bautista, Señor, diciéndole que todo árbol que no estaba produciendo buen fruto tenía que ser cortado con la hacha y echado al fuego. Y Señor, esta noche, Señor, tomamos la autoridad, Señor, que nos has dado en el nombre de Jesús y cortamos la raíz de rebeldía, la raíz de hechicería, la raíz, Señor, de amargura, la raíz de esclavitud y la raíz de temor y últimamente, Señor, la raíz de orgullo. Cortamos esas raíces de nosotros, Señor, y declaramos nuestra libertad. Declaramos, Señor, que la sangre de Cristo nos cubre y que toda raíz, Señor, que ha estado establecida dentro de nosotros, Señor, dentro de nuestra alma, Señor, ahorita son cortadas, Señor, cortando, Señor, el poder de que Jezabel o Acab tengan lugar, Señor, para afectar nuestra mente, para dominarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que la sangre de Cristo que nos cubre, rompe todo yugo, Señor, y nos libera de toda esclavitud, Señor, al dominio, Señor, de estas raíces en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que la sangre de Cristo nos hace libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén.